Hoy va a haber un tremendo programa lleno de clásicos, a la misma vez de clásicos, vamos a meter cosas nuevas, vamos a estar hablando de todo. Así que encadénate ahora mismo con nosotros. Bueno, y vamos a estar hablando también de lo que va a estar pasando por México y aquí en Puerto Rico. Vámonos con Don King, que siempre dice: ¡Viva Puerto Rico! ¡Viva Puerto Rico! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño Saltamontes. Sí, se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Así de brutos son. ¡Qué payaso eres! Me agradas. Y por eso voy a hacerte talco. Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ah, levadura, levadura, dame musculatura. Dura, dura. ¡Queremos red! Si por primera vez estás escuchando este programa, siempre empezamos con esto, porque esto es un vacilón. Este programa lo vamos a pasar muy bien. Y nos vamos ahora con algo clásico que empieza así, mira. Bajito, bajito, bajito. Pero yo voy a dejar que el concierto se encienda. Y ya usted va a saber quiénes son, porque cuando eso rompa por ahí para abajo, vamos a gozar y pasarla bien. Vámonos con esto. Thank you. eso que escuchamos para empezar es Solid Ball of Rock de Grande Saxon. En vivo, vámonos con esto. They rock hard. Puerto Rico's new rock station. AZ Rock. AZRockRadio.com. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. La principal emisora metal de Puerto Rico. Esto es MetalPR.com, Heavy Metal Mansion. Bueno, y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, please. ¿Dónde están los aplausos? Que nunca sale on cue. Transmitido desde el estudio 1. En San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, Isla del Encanto, ombligo de América, autopista de huracanes, epicentro de terremotos y isla donde caen bolas de fuego. Y bueno, encadenados como siempre por MetalPR.com, HeavyMetalMansion.com, también con la Avanzada Metallica.net en la República Dominicana. Y también con Asalto Mata Radio Rock en España. Y hoy, nos engalana estar también en una de las emisoras, o la emisora más importante del rock en Puerto Rico. Estamos también con AZ Rock, AZ Rock. Nos encanta, de verdad. Seguimos creciendo. ¡Ay, se me olvida! Nuestro programa se transmite también diferido en Costa Rica. También estamos sonando en Costa Rica los viernes a las 4 de la tarde en Rock FM allá en Costa Rica. Así que aplauso. Y bueno, esta primera hora va a ser transmitida por AZ Rock. Sabemos que la segunda hora pues está acá en Metal PR. Así que bueno, nos vamos con la primera hora. Tenemos que avanzar porque queremos tirar muchas cosas en esta primera hora. Así que vámonos con esto. Esto es Helker, Fantasmas del Pasado. Encontrar mi propio verdad, pero a la vez temo saber mi historia a conocer. No soy el juez, no soy el juez, solamente preciso una respuesta para crecer sin esconder y no mirar atrás. No puedo evitar señor, le dicen el Dio Latino, Don Diego Valdés, cuando estaba allá en Helker, en Argentina. Ahora él está en España, cantante de Lords of Black. Ahora tema Fantasma del Pasado. Vámonos con esto que a usted le gusta. Desde Madrid, saludos del Mariscal Romero, todo el equipo de la Heavy. Estamos en Metal PR, la nueva lechonera que no muere nunca, del rock, puro rock, del metal, puro metal. Lechón atómico, hacia el infinito y más allá, cojones. Siempre buscando una hora. We'll be right back. friend, we'll run to the end. Now I don't know in the street lights gleam. This town knew our name, but nothing's the same. The places I've been forgotten dirty. Clásico Riot Blood Streets, grabado en vivo en el Keep It True en Alemania. From A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y como dijo la gringa, estamos también por AZRock.com. Hoy estrenando. Y mirando aquí un poco del cartel del Hell and Heaven 2020. De verdad que está buenísimo. Esta semana cambiaron el lugar. Antes iba a dar en el Parque Oceanía, pero sabemos lo que ocurrió en el Parque Oceanía ya. Así que ahora va a ser en el Foro Pegaso, en Toluca, cerca de la Ciudad de México. En realidad está como una hora o 45 minutos de la Ciudad de México. ¿Y quiénes van a estar ahí? Bueno, esto va a ser en marzo 14 y 15 del 2020. Tenemos Deep Purple, King Diamond, Amon Amarth, Phil Anselmo, Sum 41, Manowar, Paradise Lost, Soulfly, Static X, Power Wolf, The Lane, Ginger y un montón de otras bandas más como Catatonia, Roots, Roots pero en la parte de Mac Cavalera, ¿no? Rhapsody, Flesh God Apocalypse, Loudness, Death Angel, Pestilence, Borgnagar, Black Flag, Vision of Atlantis, Bloodbath, wow, Nervosa, Semican, Asesino y un montón de bandas más en México. Ya sabemos que hay un grupo de puertorriqueños que va para allá, así que no te lo pierdas. Ya les cuento, yo he estado en México en varios festivales y han sido buenísimos. El Hell and Heaven 2018 fue otra cosa, pero por encima de los gandules, le digo de verdad. Bueno, déjame saludar a la gente que no lo saludé. Dicen, diablo, Lechón se fue bien rápido. Vamos a saludar a la gente que está en el chat de Metal PR, metalpr.com, diagonal en vivo. Vamos a saludar a los que están desde temprano: JC River, Kissman, Arucar, Dark Nerudas, que está todavía por ahí, y el señor Luis Netracal también recibiendo por mensaje de texto. Un saludo a nuestro amigo Juanqui, que nos está felicitando desde el grupo de metal de Puerto Rico. También nuestro amigo El Metal Latino, que está por ahí escuchándonos desde AZ Rock, me puso. Nos está escuchando allá en AZ Rock y nos está escribiendo acá por el WhatsApp. También la gente de la Avanzada Metallica.net en la República Dominicana, que siempre nos escucha. Un saludo a Guido, que siempre está por ahí. nuestro amigo Joan Sanó, que nos escucha, y a todos los que están a través de la avanzadametallica.net en la República Dominicana. Dicen que saludo. Ah, también un saludito a José Vélez, que nos escucha. También nos está escribiendo a nuestro amigo Oscar Halford, que nos escucha desde Costa Rica. Y tenemos gente conectada desde Colombia, desde España. Tenemos, mira, gente de Puerto Real, desde Valladolid, España también. De Galindute, tenemos gente de Galindute en Salamanca conectados también con nosotros. Gente de la República Dominicana, tenemos gente de Barranquita, Mayagüez, Gurabo, Caguas, Cayey, Sabana Grande, Peñuela. Volvió Peñuela, bendito, cuando estuvieron en los temblores, Peñuela estaba desaparecido, pero volvió Peñuela. También la gente de Yabucoa y Humacao, que nos escucha, Trujillo Alto. Toda esa gente de Puerto Rico que nos está escuchando. Y siempre, como siempre, tenemos también dos personas conectadas desde México, gente de Monterrey y gente de la ciudad de CDMX, la Ciudad de México. De verdad que sí, muchas gracias a todos. Por ahí ya mismo se aparecerá nuestro amigo el Metalosaurio, que siempre se aparece a cierta hora por ahí. Bueno, vámonos ahora con un clásico, y vamos a hablar un poco de que esta semana se habló mucho de los 50 años del heavy metal, ya que el disco de Black Sabbath, el primero, cumple 50 años. Y la verdad, yo siempre he tenido estos temas un poquito controversiales. Pudiésemos estar hablando aquí horas de esto, pero yo considero que antes de Black Sabbath ya había un vestigio de metal, ¿verdad? Ya había unos inicios de metal ya, y habían bandas que estaban haciendo cosas parecidas. Pero definitivamente quien fraguó y quien forjó, debo decir la palabra correcta, quien forjó el metal en ese disco de Black Sabbath fue que se forjó el metal. No hay ninguna duda, en realidad. Así que vamos a poner un poquito de Black Sabbath, pero no vamos a poner lo que ya ustedes esperan. Siempre ustedes esperan lo mismo. Vamos a poner unos dos o tres cancioncitas diferentes. Vamos a poner un poco de la era de Ozzy, y después vamos a poner otra cosa que vamos a hablar un poco encima de él. Bueno, vámonos con esto, que esto es un clásico, clásico, clásico. Sabbath, obviamente, con Ozzy Osbourne, ¿eh? Precaria. La siguiente grabación se realizó de manera precaria. Y eso es así, la siguiente grabación se realizó completamente de manera precaria, así que van a escuchar un poco de... Van a escuchar un poco de ruido en la grabación porque tiene, fue hecha de esa forma. Estoy hablando de cuando Black Sabbath grabó con Ray Gillen aquel disco. Bueno, en realidad fue el demo de Eternal Idol que se grabó con Ray Gillen. Así que le voy a dar para atrás para que lo escuchemos desde el principio. Van a decir, diablo, este lechón atómico se puso a hablar ahí y se olvidó de que tiene una canción ahí, pues sí, vamos para atrás, vamos a empezar con esto. Esto es Ray Gillen, de los demos de cuando Ray Gillen, el de Badlands, grabó este disco, y después finalmente él no fue el cantante, fue Tony Martin, pero vámonos con esto, le di para atrás, empezamos otra vez, Ray Gillen. Oh, muchas memorias me trae a mí esa música, ¿eh? Como cantaba Ray Gillen. Y le dijimos que esto iba a ser una grabación precaria, porque esto es lo que hay, son los demos que hay, que eran hechos en cinta, ¿eh? Hard Life to Love es el tema. Y qué pena que también perdiéramos a ese gran cantante que fue Ray Gillen. Vámonos con esto que a usted le gusta, que se va a reír como siempre. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. ¡Lander! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero. No sé qué me... ¡Homero, no te pases! Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Rata Blanca, la llave de la puerta secreta. Temazo, temazo, temazo. Vámonos con esto que a usted le gusta mucho y se ríe. Vámonos con esto. A algunos no les gusta el metal, pues que se maten. El metal patea traseros, así es como funciona. El metal viene en diferentes formas: metal industrial, metal escandinavo, metal vegetariano progresivo, black metal, super black metal y lounge. Elijan el que quieran, pendejos. Clásico, clásico, clásico. La iglesia del metal, Metal Church, start the fire, empiézalo otra vez, Lechón Atómico. Todo el mundo quería acabarlo con trallado canciones en un fade. No acaben las canciones en un fade. No sé, era la época. Eso era Metal Church, Start the Fire. Vámonos con esto. The Rock Hard, Puerto Rico's new rock station. AZ Rock, azrockradio.com. El circuito de la avanzada metálica forma parte de una unión metalera mundial. Lo mejor de nuestras bandas, toda la programación y eventos locales. y el metal internacional. Reseñas, noticias y mucho más. Lo mejor del rock pesado lo encuentras aquí, solo por avanzadametallica.net. Metal sin fronteras. Bueno, un saludo también a nuestro amigo Jaime, que nos escucha desde Quebradillas, así que nos está enviando mensajes a través del WhatsApp, así que aplauso. Bueno, le digo a la gente que está encadenado con nosotros en AC Rock que el programa en AC Rock dura una hora, pero este programa se transmite dos horas desde hace 10 años desde metalpr.com. Así que si ustedes quieren seguir el programa acá en metalpr.com, lo que tienen que hacer es bajar la aplicación de Radios de Puerto Rico, que también en Radio de Puerto Rico está también AC Rock. Están todas las estaciones de Puerto Rico, están en Radios de Puerto Rico, todas, hasta la evangélica, todas están ahí. Te baja la aplicación de Radios de Puerto Rico y en búsqueda busca donde dice Pop Rock, y ahí van a estar todas las emisoras de rock hasta online. Y ahí está Metal PR, que usted ve como un amplificadorcito, dice Heavy Metal Mansion, Metal PR. Usted le da clic ahí y ahí estamos. Si no, pues www.metalpr.com, donde se inicia este programa y se transmite encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana. Aplauso a la gente de la República Dominicana. Yo he estado 8 veces en la República Dominicana. Siempre la paso muy bien allá. Y los metaleros de allá, chacho, eso, como dicen ellos, mano, lo mejor que está, lo mejor que la última vez que fui a la avanzada allá, a la gente con la avanzada metálica, estuve allá, a la verdad que el Ron Brugal es otra cosa. No digo más nada. Se me olvidaron cosas de lo que pasó allí. Hice lo que no debía haber hecho, dije lo que no debía haber dicho. Bueno, muchísimas cosas más. Bueno, y se lo digo porque si el programa a usted se le corta en AC Rock, pues puede venir y seguirlo en metalpr.com también. O nos puede buscar a través de la plataforma TuneIn, que también AC Rock está en TuneIn. Y puede buscar AC Rock en TuneIn y puede buscar también Metal PR en TuneIn, en esta nueva relación que tenemos de encadenamiento. Así que aplauso. Saludos a todos allá en el estudio. Y bueno, me toca poner una banda de Puerto Rico. Y no es porque me toca poner, porque lo quise poner. Una banda que hemos puesto varias veces ya en La Lechonera del Rock, y la vamos a poner hoy en estreno en AC Rock. Y vamos a ponerla porque nos gusta muchísimo. Ellos tienen un EP y lo venden por ahí. Estuvo en Bandcamp, no sé qué pasó con el Bandcamp, que ya no lo encuentro. Estoy hablando con Sacred Savior y esto se llama Dos Nacimientos. Vámonos con eso. We'll be right back. Rico para el mundo, de su EP Augurios del Tiempo. Primer tema, dos nacimientos. Sacred Savior. Perfectamente, seguimos aquí con la música, con los anuncios, y vamos inmediatamente para escuchar el próximo comercial. Atención, última hora urgente, última hora. Un fuego de gran magnitud se está desatando en estos momentos en la barba de un hippie que está sentado en un banco del Parque Central. Los bomberos temen que el fuego se propague a cinco hippies más que se encuentran sentados al mismo banco al lado de los hippies. Los bomberos dicen que la labor de extinguir el incendio se está haciendo más difícil debido a la peste a regiones de demonio que le sale de los sobacos al hippie. Se informa también que el fuego se inició cuando uno de los hippies trató de prender un moto y le cogió fuego el bigote. Ustedes ven, señoras y señores, como una parte de un editorial del Departamento de Noticias, yo quiero decirle que atención con esos hippies que tienen la illa en la barba. Bueno, gente, nos vamos despidiendo de allá de AZ Rock. Y los que quieran seguir el programa, recuerden que pueden ir a metalpr.com y siguen acá. Empiézala de nuevo. Eso es Motorhead, Ramones. ¡Vámonos! City, NYC, enemy really wants to be. Black leather and the old pants, can't play no high school dance. No chance to see him go, get him on the radio. Misfit Twilight Zone, R-A-M-O-N-E-S, R-A-M-O-N-E-S, Ramones. Never run, never know, never gonna see them go. CJ hit the gas. Se acabó, Johnny. ¡Se acabó! ¡Nada acabado! ¡Nada! No es tan fácil acabar. Y ahí teníamos a Motorhead. Dice, se acabó, Johnny, se acabó. No es tan fácil acabar. Yo no sé si se acuerdan un poco de la versión en español que daban aquí en Puerto Rico de la First Blood, la película de Rambo, la primera. Y ahí fue que sacamos ese cantito ahí para que, para el relajo de todos nosotros. Bueno, y en realidad este programa no se ha acabado, este programa sigue en metalpr.com, así que seguimos por acá transmitiendo a todos los que quieran escucharnos. Y saben que pueden entrar a metalpr.com / en vivo y entran ahí al chat, que en el chat tenemos poca gente hoy porque está todo el mundo, como hoy es día feriado, mañana es día feriado, hoy están Metal Latino, Aruka, JC River, adiós, Lechón Atómico, si soy yo, también me voy a mencionar. Luis Nitracal también nos escucha, Guido a través de la avanzada metálica, y nos escucha también. A ver, Metal Latino está por ahí, está bien, JC River, que nos escribe Jaime también desde allá, desde Quebradillas también. Los que nos escuchan a través de laavanzadametallica.net, muchas gracias a todos ellos que están pegados ahí en laavanzadametallica.net, como siempre, muchas gracias, de verdad que se les agradece. Saludos a Geo Suero, saludos también a Andy que nos escucha desde Argentina. Y vámonos con un tema que lo hemos puesto en alguna que otra ocasión, vámonos con Halloween at Midnight, esto es Riot City. Yeah. 2019, Burn the Night. Último tema del disco, uno de los más que me gusta de este disco, el tema número 8, Halloween at Midnight. Espérate, para. ¿Qué tú dices? Se acabó el ron. ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Cerveza, cerveza. Quiero tomar cerveza. ¿Oíste? Wendy quiere tomar cerveza. Es hora de abrir una cerveza. Tenga miedo, vaya y busque la cerveza que la vamos a pasar muy bien. Vámonos con este tema, esto es In Dios. Esto se llama Libertad. Que entraba Eso es In Dios Libertad. Temazo, temazo, temazo. Clásico. Vámonos con este clásico. A ver si usted clásico. Sabe lo que es. Se va a acordar. Sanctuary. Message through the luego de las cenizas. Así como el ave Fénix se levanta la nueva lechonera del rock. Bueno, y volvimos aquí a los estudios de metalpr.com y heavymetalmansion.com. Desde el estudio 1, como siempre, encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana, también encadenados con Asalto Mata Radio Rock en España, y también el diferido nos escucha en Rock FM. Y la primera hora pues fue con AC Rock, pero AC Rock nada más se encadena con nosotros una hora. Pídanle AC Rock las dos horas para que ustedes vean, para ver si nos dan las dos horas completas. Dice que aplausos están en Q. Sí, ya los aplausos están en Q. De verdad que sí, que hace tiempo que no cuadraban. Un saludo a Arucal, que está por ahí todavía, a Metal Latino, a Luis Tracal, JC River. Un saludo a Juanqui, que nos escucha, a Jaime, que nos escucha, a José Vélez, que nos está escuchando. Y a todos los que siempre nos escuchan. Cadenado, saludos también a Vélez, que nos está escuchando por ahí. Y bueno, vámonos ahora con un tema que la semana pasada pusimos la versión nueva, pero yo quiero la original, la clásica. Y yo sé que esto le va a gustar mucho a Metal Latino, porque yo me quedé con las ganas de escuchar la clásica la semana pasada. Dije, no voy a poner las dos corridas porque no tiene ningún tipo de diversión, así que la vamos a poner esta semana. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. La ciudad lo ha convertido en un ser irracional que solo sabe demostrar su agresividad. Yeah. The only ones speak of winter, the only ones praise the sun, and time just slips away. To let you be.

Oscura es el tema del disco La Edad Oscura, el primer tema del disco de La Edad Oscura de Falcón. Créanme que ese disco, cuando yo lo agarré, lo cogí de principio a fin, de principio a fin, de principio a fin, y no lo solté. Y hay veces que lo agarro y no lo suelto. Es de esos discos que escuchas desde la primera vez hasta el final. Está tremendo, ¿eh? Bueno, nos hicieron llegar los muchachos de Alas Negras. Su último tema se llama La Dama de Blanco. Está buenísimo. Así que en primicia, no lo hemos puesto aquí en Metal PR nunca. Vamos a poner ese tema ahora, sí, ahora mismo. Ahora mismo vamos a poner La Dama de Blanco de los muchachos de Alas Negras. Vámonos con eso. We'll be right back. está escuchando La Dama de Blanco. Esto es Alas Negras. Hola, ¿cómo está, cabrón? Soy Freddy Contreras de la banda Profecía. Estamos aquí en el pinche Forfest 2018. El escenario a punto de subir con Luzbel. Un saludo a Puerto Rico y Metal PR. Bueno, ahí teníamos el saludito de nuestro amigo Freddy Contreras de allá de Los Ángeles, California, de la banda Profecía. Pero vamos a hacer algo, oye, yo este programa, como que de momento yo lo cambio. De momento digo, pero vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a cambiar un poco aquí. Espérate. Vamos a hacer un cambio aquí, ¿Por qué no ponemos mejor esto? Vamos a poner un poquito de trash, metal antes de que se acabe este programa. Vámonos con una banda que se llama Letal. Vamos con esto. Esto de metal latino, ¿sabes lo que es? Vamos con esto. Desert Rats. Vámonos con algo que hace tiempo no ponemos, pero es que es de thrash metal también y me gusta mucho. Thrash or die. Eso fue Trash or Die. Vámonos ahora con unos que tuvimos por acá por Metal PR. Revenge de Demented. We'll be right back. esos fueron nuestros amigos de Colombia, los muchachos de Revenge. Y ese fue el tema de Demented. Aquí en la, oye, ¿por qué no ha sonado la cortina? ¿Dónde está la cortina? Ahí llegó la cortina. Bueno, gente, eso que escuchamos fue los muchachos de Colombia. Debo decir, los muchachos de Colombia. Los muchachos de Revenge. Y bueno, gente, estamos ya llegando al final de nuestro programa. Ah, bendito sea Dios. Estoy pensando a ver si me tiro una ñapa. No lo sé. No sé. Iba a terminar el programa con una canción, pero ustedes saben que yo de un momento digo, ¿por qué termino con esto? No termino lo otro. Y cambio. Voy para aquí, voy para allá y no sé con qué acabar. Pero bueno, como dijimos, hoy fue un día aquí en Puerto Rico en el cual nos encanta. Ah, espérate, se me olvida que me está escribiendo por aquí. Un saludo a nuestra amiga de la República Dominicana. No sé si decir esto porque hay algo el sábado, pero no sé si decirlo en vivo, bueno, tirarle a la gente al internet. O sea, tirar a la gente al medio en el internet, pero un saludo a nuestra amiga Mileni, que hacía tiempo no hablábamos con ella. Y qué bueno que no se perdió el vínculo. Es que ella como que cambió teléfono en un momento y eso. Así que, bueno, ¿qué iba diciendo? Ah, sí. Que hoy fue un día bueno, nos encadenamos primera vez con AC Rock, AZ Rock de Puerto Rico. Pero esa gente nos va a dejar solamente una hora. Pídanle AC Rock que el Lechón Atómico se quede hasta las 11 como todas las otras emisoras. Ahora mismo todas las emisoras me transmiten a mí hasta las 11 de la noche que yo transmito. Pero sabemos que en España pues hay una diferencia de 6 horas. Y bueno, pero allá también son 2 horas. Pero bueno, los dueños de la emisora no soy yo, de la emisora de allá. Yo soy dueño de esta, pero de aquella no. Y a que pídanle, Lechón Atómico 2 horas, Lechón Atómico 2 horas. Y háltenle el Facebook de eso, a ver si me dan 2 horas allá. Pero siempre en Metal PR tenemos las 2 horas habitual. Bueno, nos vamos con una banda clásica, española, clásica. Que hemos hecho varias ñapas con esta gente, ¿eh? Pero nunca hemos cerrado el programa con ellos. Y esto es de un disco que está remasterizado en México. Estoy hablando de la banda Júpiter de España, que estuvieron en reunión en Leyendas de hace 2 Leyendas de Rock atrás. Y vámonos con El Planeta Encantado, un clasicazo que tiene ya casi 40 años. Vámonos con Júpiter. Y nos vemos, gente, cuídense. We'll be right back.